Jueves de la cuarta semana de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47. Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría, pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que me envió. Ustedes examinan las Escrituras, porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo soy el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Palabra del Señor. Vamos acercándonos a la Semana Santa y es cada vez más fuerte la lucha, la discusión entre Cristo y los fariseos. Hoy el Señor les dice a estos hombres que el amor de Dios no está en ellos, que ellos no tienen fe en aquel que el Padre ha enviado, en el testimonio de Cristo. Tampoco tuvieron fe, aceptaron la palabra de Juan Bautista, el cual hablaba de Cristo, y esa falta de fe y esa falta de amor de Dios en ellos se debe, dice hoy Jesús en el Evangelio, a un pecado que había en estos hombres, que es un pecado gravísimo, es un pecado capital: la vanagloria. Jesús dice que ellos tienen vanagloria, es decir, buscan la gloria de los hombres para sí mismos y tributan gloria, tributan honor, reconocimiento a otros hombres, pero no a Dios. Con lo cual, automáticamente, si una persona obra así, deja de ser una persona religiosa. Evidentemente, porque para la persona religiosa, humilde, en el centro de la vida espiritual está Dios y no ella misma. En cambio, estos personajes se ponían en el centro de la vida espiritual, en el centro de la vida religiosa, y todo lo que hacían, lo hacían en función de esa gloria, de esa alabanza, de ese reconocimiento por parte de los demás. Esa actitud de vanagloria les impedía ciertamente tener relación con Dios, conocerle, amarle. La vanagloria justamente es eso, ¿no? Es cuando buscamos reconocimiento, buscamos gloria, buscamos aceptación por parte de los demás. Y lo hacemos a partir de cualidades que nosotros podemos tener. Los padres de la Iglesia, cuando hablan de este pecado capital, dicen que tiene varias capas, varias dimensiones: una dimensión más exterior, más superficial, y una dimensión más interior. Incluso la comparan, por ejemplo, eso hace un padre de la Iglesia llamado Juan Casiano, San Juan Casiano, ¿no? Un padre del desierto, dice que la vanagloria es como una cebolla. La cebolla, vieron, tiene varias capas, y así también este pecado, porque uno descubre una capa más exterior, por ejemplo, alguien que se vanagloría o siente un orgullo exagerado por, no sé, algo más exterior, podría ser lo material, por el dinero, o una persona que busca que le den gloria o reconocimiento por el propio cuerpo, por el físico que tiene, o busca el elogio y la gloria de los hombres a partir de cualidades más exteriores que la persona pueda tener. No sé, la persona que habla bien o que tiene una buena voz. En fin, es una actitud más exterior, es decir, que parte de cuestiones o de cosas más exteriores. Pero ¿qué ocurre con la vanagloria? También uno puede sentir un gusto, o uno buscar incluso ese placer, ese gusto del reconocimiento por parte de los demás a partir de una actitud más espiritual que podamos tener, una virtud. Por ejemplo, sentir o buscar la gloria o el reconocimiento de los demás por alguna buena obra que yo he hecho y de la cual espero la alabanza, espero el aplauso, espero la gratitud por parte de los hombres. No sé, hacer una obra buena buscando primeramente eso. Si yo, no sé, la tentación de rezar, una persona que reza, pero que no es humilde, puede caer en este pecado, es decir, rezar para que otros hablen bien de esa actitud orante o para que otros reconozcan esa virtud que tiene la vida de oración y se lo digan. Y así con el resto de las virtudes. Algo que tenemos bueno, algo que nos sale bien, una obra buena, cuya gloria debe ir destinada a aquel que es la fuente de la bondad, que es Dios, y no nosotros, que somos simples receptores o simples canales por los cuales pasa ese don que viene de Dios. El que tiene el pecado de vanagloria, en el fondo, consciente o inconscientemente, termina adueñándose de aquello que no le pertenece, de un don que Dios le ha dado, de una cualidad, de un don que podrá ser material o no, o espiritual, una virtud, por ejemplo. Y en vez de reconocer a Dios como fuente de esos dones, de esos bienes, quien tiene vanagloria, de algún modo se adueña de esos dones, los atribuye a sí mismos y espera que los demás también reconozcan esas cualidades o esas virtudes. Y decíamos, volviendo a la imagen de la cebolla, que este pecado de vanagloria tiene varias capas, porque efectivamente uno descubre que quizás tenía vanagloria por algo más exterior, por algún bien material, supongamos. Descubre, elimina eso, lucha contra eso, pero luego aparece una actitud más interior. De pronto me estoy dando cuenta que estoy pensando, o estoy deseando, o estoy buscando el reconocimiento de los demás, el elogio, el que me tiren flores, por una actitud más espiritual, por alguna virtud, por alguna obra hecha y que me ha salido bien. Y así vamos descubriéndonos en este pecado que, repito, tiene varias capas, al igual que la cebolla. Por eso hay que pedirle al Señor que nos libere de esta actitud, de este pecado, que por el contrario busquemos solamente la gloria de Dios. Demos alabanza, tributemos honor, agradecimiento a aquel que es la fuente de la bondad. En el centro de la vida espiritual no estamos nosotros, está el Señor. Como en la vida de Cristo, que en el centro estaba el Padre, al cual Jesús sigue, al cual Jesús testifica, da testimonio del Padre, como dice hoy el Evangelio, al cual Jesús obedece hasta el final. Que el Señor nos ayude a ser testigos de Cristo. La palabra testigo en el original griego se traduce como mártir. Testigo es el mártir, aquel que testifica la verdad, pero con la propia vida, no solamente de modo oral, empeñando la vida por aquello en lo cual cree. Pero para ser testigos de la verdad, testigos de Cristo, es necesario luchar contra esta tentación o tendencia hacia la vanagloria, es decir, hacia el deseo de que los demás me tiren flores. Tratemos de no tirar flores a los demás, no abundar en elogios. Tratemos también de que los demás no nos tiren flores, no abunden en elogios hacia nosotros, más bien, por el contrario, que todos nosotros podamos dar gloria a Dios. El fin del hombre, por otro lado, es ese: dar gloria a Dios. Y en el cielo, que es nuestro fin, porque fuimos creados para el cielo, el fin en la vida eterna, el cielo, es justamente la alabanza, la gloria, el reconocimiento de la grandeza y del poder de aquel Dios que nos salva. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.